Libro de Proverbios. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, el capítulo 10, el versículo 1 del libro de Proverbios. A los hermanos que vinieron el viernes les dije que trajeran los hijos, ¿verdad? Y vamos a dar un mensaje para los hijos. Si no lo trajo, sí perdió el año ya. Proverbios 10:1. Dice la escritura: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te damos esta mañana. Estamos aquí y quisimos apartar este domingo del año como un día especialísimo para celebrar la actividad de las madres y todo lo que ella hace por nosotros, Señor, hacen por nosotros. Quisimos tenerlas hoy en cuenta, quisimos hoy reconocerlas, Padre, y no pueden irse de aquí sin una palabra en su corazón y sin una oración, Señor, en su corazón, Padre. Que las madres sean ministradas, pero también todos los que somos hijos seamos ministrados en esta hora, Señor, por tu palabra, y tu palabra nos transforme. Ponemos a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños que están aquí, pero también a nosotros los adultos que somos hijos, Padre. Necesitamos aprender a hacerlo, a ser hijos que te adoren y te bendigan. En nombre de Cristo, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Lo que hoy voy a decir se aplica a los padres y a las madres. No olviden que el Día del Padre es el 17 de julio. Por si acaso. Bueno, pero por favor, voy a tratar de enfocarme más en las mamás, en la relación hijos-madres, que tiene algunas diferencias con la relación hijos-papás. Padres, machos, varones, masculinos. Es diferente, ¿sí? Este texto nos discrimina dos tipos de hijos. Nos habla del hijo sabio, por un lado, y por el otro lado nos habla del hijo necio. Porque hay hijos sabios y también hay hijos necios. Y creo que la mayoría son necios, y para llegar a ser un hijo sabio se requiere que hayan pasado unos 40 años de la vida. Y más o menos por esa época uno empieza a ser un hijo sabio. Pero de ahí para abajo, lastimosamente, muchas veces, no todos los casos, tenemos hijos necios. Y yo quiero que al ir mirando los textos bíblicos en esta hora, usted puede identificarse y saber si acaso es un hijo sabio o es un hijo necio. Amén. Los textos que vamos a leer se refieren a cómo es un hijo necio. ¿Qué hace un hijo necio? Que, como dice el versículo 1, es tristeza de su madre. El primer texto que quiero que veamos es Proverbios 19:26. Allí hay una primera característica de un hijo necio. Proverbios 19:26. Que dice allí: el que despoja a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Estos textos bíblicos que vamos a leer tienen una característica, y es el final. Cada final de estos versículos es bien aleccionador, es bien duro, es bien contundente, y nos revelan muchas cosas que sucederán y nos describen cómo es el hijo necio. Entonces, en este caso dice que el hijo necio, versículo 26, causa vergüenza y acarrea oprobio. Esto es otra forma de decir que un hijo necio es una vergüenza. O como diríamos nosotros en un lenguaje más nuestro, más del pueblo así, es que el hijo necio es un sinvergüenza. ¿Qué hace el hijo necio? Y esto que va a describir aquí, sobre todo tiene que ver con aquellos que somos hijos y ya nos hemos ido de la casa, ya no estamos en la casa. Dice que ese hijo necio ahuyenta a su madre. Ahuyenta quiere decir algo como que despide o abandona a su madre. Y el versículo dice que quien abandona o despide a sus padres es un sinvergüenza. Es una persona que se puede calificar como una vergüenza. Amén. Ya ve por qué le dijo que eso sucede más que todo cuando hablamos de los que ya nos hemos ido de la casa. Muy difícil que mientras uno esté en la casa uno ahuyente a su madre o despida a su madre. Primero sale despedido uno antes. Pero un día nos vamos, sea soltero, sea casado, nos vamos. Y los años comienzan a transcurrir, los años comienzan a pasar. Y los padres van envejeciendo. Y tal vez llegan a un punto donde, como dice ahí Facebook, ¿sí?, una madre pudo cuidar tres hijos, pero tres hijos no podrían cuidar tres mamás. Una. Uy, no, ¿qué tal uno con tres mamás? No, solo una, ¿cierto? Una mamá. No pueden cuidar una mamá. Entonces, vamos a llevarla al ancianato. Y allá la clavan. En el ancianato. Y el problema no es tanto el ancianato, porque usted, por una cuestión médica o de salud, usted le toque llevar a su mamá ya, ¿cierto? O porque todos trabajan todo el día y no pueden quedarse sola, bueno, alguna cosa. El problema es llevarla allá y dejarla allá y abandonarla allá y hacer como que ya no existe más y para lo único que vamos es a pagarle allá a la señora la mensualidad. ¿Qué dice la Biblia? Que es el que hace eso, es una vergüenza de hijo. Quien hace eso es un sinvergüenza el que hace eso. Un hijo así. Bien triste, ¿no? Yo los últimos años he ido a muchos ancianatos. El rostro del abandono es un rostro cruel, triste, que lo acongoja a uno. Uno va a esos ancianatos donde hay abuelos que nadie visita o que visitan muy poco y uno sale es deprimido de ver el abandono. Muy triste, ¿eh? Pero la Biblia dice, si hace eso, usted es una vergüenza. ¿Me hago entender? Entonces, y fui allá, estuve allá recorriendo. El 95% de esos lugares huele horrible, hermano. Por ahí un 5% son sitios bien, bien cuidados, bien, bien bonitos. El 95% huele horrible. Y a veces uno dice, sin haber necesidad, ¿cómo hay gente que es capaz de venir y meter a la mamá o al papá en un sitio de estos? Una vez llegué a uno de esos allá. Y eso, apenas llegué, pusieron sahumerio. Yo iba con mi esposa y, uy, no, yo apenas entré y dije, no. Yo meto a mi papá allá y se deprime, porque yo tengo a mi papá en un sitio, pero no porque yo quiera, porque él tiene demencia, requiere cuidado 24 horas del día, y lo cuido o lo mantengo, pero no puedo hacer las dos cosas. Pero allá yo estoy cada semana, no pasa una semana que yo vaya allá y esté ahí con él, lo saco a pasear, o lo sé, le llevo un jugo, charlo con él, hablo con él todas las semanas. Yo no quiero ser una vergüenza de hijo. Yo quiero ser un hijo de bendición para mi padre. Entonces, a veces este versículo se cumple en aquellos que hacen eso. Este versículo se cumple en aquellos que, aunque ya la mamá no está por allá en un ancianato, no la llaman la viejita, no la visitan ya. Un abandono, hermano. Pasa hambre la viejita, pasa necesidades económicas. No tengo, dicen, no me alcanza, no puedo, pero para el paseo sí tienen. No tiene ese apoyo moral porque todo no es plata. La visita, la palabra, el consejo, la oración por mi madre. Así también se cumple eso. Ahuyenta a su madre. El hijo que ahuyenta a su madre es un sinvergüenza. Es una vergüenza de persona. ¿Se fijan? Otro. ¿Cuántas veces yo le he dicho? El día que usted se vaya a casar es porque puede irse a vivir solo, ¿verdad? Vienen a veces los pelados de 17, 18 años. Es que nos vamos a casar, pastor. Vamos a casar patos, era lo que se van a casar. Pastor, nos vamos a casar, pastor. Ah, bueno, mijo, ¿dónde van a vivir? No, mi mamá nos recibe. No sea sinvergüenza. Si usted se va a casar es porque tiene pelos en el sobaco suficiente para sostenerse usted y para sostener a su esposa. ¿Sí o no? Pero eso de que me voy a casar por el marido de mi mamita y la mamá más alcahueta que los recibe. Siempre les he dicho, si se quiere casar, tiene que irse a ir solos. Pero hay excepciones, porque a veces los papás se envejecen y uno puede tenerlos en su casa y le toca. Fíjese que antes, allá en los mandamientos, recuerda los mandamientos, antes de que el Señor dijera, no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, antes de que el Señor dijera cualquiera de esas cosas, dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese fue el primero. ¿Ven? Y cuando Él dice honra a tu padre y a tu madre, quiere decir que esto tiene prioridad. Y sí, uno tiene que vivir solo en condiciones ideales. Pero sí, y la mamá, el día que necesite la mamá, entonces ¿qué hacemos? Y podemos tenerla, ¿qué hacemos? Toca apretarnos, toca hacerle una camita, toca tener ahí a la mamá. Porque si no, la Biblia dice, y el Señor opina, somos hijos, somos una vergüenza, somos unos sinvergüenzas. Así el ciclo de la vida. Primero, ellas nos cambian el pañal, nos paladean, nos mantienen, no nos abandonan, no nos abandonan. Porque eso sí, yo he visto hijos que abandonan a sus padres, pero puedo contar con los dedos de mi mano las madres que han abandonado a sus hijos, las que yo conozca, que yo conozco. No conozco. No nos abandonan. Nos dan comida en la boca. O sea, pasan los años. Nos toca cambiar pañales. Nos toca llevar de la mano. Nos toca dar dinero. Eso hacen los hijos de bendición. Los hijos que hacen sonreír a sus madres. Los otros sinvergüenzas. Degenerados. Son una vergüenza de personas. No puede abandonar a sus padres. Es que es mi caso. Pues aquí voy a hablar de mi familia, pero pues se lo merecen. Nosotros somos cuatro hermanos, pero dos de mis hermanos no tienen nada que ver con mi papá. Y yo me pongo a pensar, son mis hermanos y todo, pero yo digo, ¿pero qué hay en esos corazones? ¿Cómo puede ser? Pues, ¿cómo un ser humano puede ver otro ser humano que es su papá, sufriendo, enfermo, y valerle nada? Ni una llamada, una visita, mucho menos 20 mil pesos al mes. Nada. Por eso yo sé que lo que dice este versículo es una vergüenza. Es una vergüenza eso. Entonces dice, es una vergüenza. El hijo que abandona a su madre es una vergüenza. Luego, Proverbios 28, 24. Proverbios 28, 24. Aquí otra característica del hijo necio. Proverbios 28, 24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es de los bandidos. ¿Se fija otra vez esa finalización ahí? Primero dijo, es una vergüenza. Ahora dice, compañero es de bandidos. ¿Quién es compañero de bandidos? El que roba a su padre y a su madre. La versión nueva, traducción viviente, una versión de la Biblia más sencilla, dice así, dice, el que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Yo dije, ay, dice, ¿muestre? Ah, sí, ahí dice eso. Y esto sí, no es solo los que se fueron de casa. Desde niños hay chinos manilargos que le roban a su padre y a su madre. Y la Biblia dice, son iguales a asesinos. Son iguales a asesinos. Esto, hay chinos manilargos que la mamá deja las monedas por ahí, deja los billetes por ahí y se desapareció. La mamá, ¿quién cogió las monedas que había aquí? ¿Quién cogió las monedas? ¿Usted fue? Yo no fui. ¿Usted fue? Yo no fui. ¿Usted fue? Yo no fui. El Espíritu Santo entonces fue, dice la mamá. Y me aparecen las monedas o le doy a los tres. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá responsable? ¿Me aparecen las monedas o se las saco a juguetazos a las tres? ¿Cierto? Bueno, póngale cuidado. Pero esos son los chinos, ¿eh? Luego al pelado le da por meterse a las drogas, a los vicios, juego, droga, lo que sea. No le dan a irse a sacar una plancha, una licuadora, no sé qué, irla a vender para meter vicio. Que dice la Biblia, es igual que un asesino, robarle a su mamá, ¿eh? Robarle a su mamá. ¿Qué tiene en el corazón una persona que es capaz de hacer eso? ¿Qué tipo de adefesio es una persona que es capaz de robarle a su mamá? Y luego crece más y le dice, mami, présteme 100,000 que no tengo para no sé qué de mi hijo, que me quedé 5,000. Présteme que yo se los devuelvo, mami. Pues prestados se quedan. Y vaya que le cobre el hijo, yo. Vaya que la mamá, vaya que mi hijito, los 100,000 pesitos que la viejita sacó de su pensión. Que la viejita sacó de vender ensaladas por ahí, que la viejita sacó, se lo rebuscó y cogió, le dio 100,000. Mijito, los 100,000 que lo necesito. Ay, usted me cobra. Si yo soy el hijo de sus entrañas, manipulador. Yo soy el hijo de sus entrañas. ¿Y cómo a mi hermano si no le cobra? Claro, como no soy el chiquitico, ¿verdad? No sé, y forman el show, se victimizan. Y la plata se queda, ¿qué? Robada. Porque eso es robar, sí sabe, ¿verdad? Usted pide plata prestada, no la devuelve, usted es ladrón. Y peor si es el papá, la mamá. Y así se queda. Usted, la mamá, va por allá, le dicen, mami, cóbrele a mi hermano que nos dice, no, mija, deje eso así mejor. Deje eso así, ya, Dios verá, Dios prefiere decir así la viejita porque sabe la insultada que le viene. Si se atreve a cobrarle al gañán aquel. Hijo necio, le roba a sus padres. Pero hay un agravante ahí, porque no es solo el que le roba a su madre, sino dice que roba y dice que no tiene nada de mal. O sea, se excusa. Entonces, para adentro, para calmar su conciencia, dice, al fin y al cabo esto es de la familia aquí. Lo que es de ella es mío, y como lo que es de ella es mío, pues yo me cogí eso no tiene nada. ¿Por qué eso? El hecho no es solo el hecho de robar, sino el hecho de robar y hacer como si nada hubiera ocurrido. Y dice la Biblia, es peor que un asesino. Amén. Le roban la mitad de la casa, no sé qué. Hijos necios ahuyentan a su madre. Hijos necios roban a su madre. Y el día de la madre van con la rosa. Va a su chanchi la rosa. La cartica, la mamá. No hay mamá. Como, eso es como las mamás de niños pequeños que los traen al jardín a veces. Y el día que entran ponen en Facebook 1,000 cosas. ¡Oh! Se va mi corazón contigo, ponen ahí. Sí, una cosa. Sí, pero esas son las mismas mamás que le dejan al niño a la abuela que lo cuide para ella irse de farra. Y ahí sí mi corazón no se queda contigo. ¿Cierto? A veces pasa, a veces ocurre. Y así pasa con la mamita. O sea, la mamita toma la flor, manda el día a la madre, vamos a almorzar, no sé qué. Y sabiendo que le vea, aquí tiene la platica de la mamá, la va a invitar a comer con la plata que le robó. Hijo necio. Y hay otro test nomás. Yo le dije que trajeran a los hijos, ¿verdad? Sí, sí. Yo le dije que trajeran a los hijos. Otro texto bíblico es Proverbios 20:20. Este es más común todavía, porque no todos los hijos roban a sus padres, no son capaces. No todos los hijos abandonan a sus padres, no son capaces. Algunos, creo que la mayoría. Pero este es más común, Proverbios 20:20. Ahora, fíjense cómo termina este versículo bíblico. Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ese texto da escalofrío, ¿verdad? Imagínese cómo será eso, de que se le apague uno su lámpara, muera, en oscuridad tenebrosa. Eso dice, esa es la sentencia, el juicio, para quien maldice a sus padres. Yo tengo, siempre que leo este versículo, me tengo que acordar de algo. Yo no siento remordimiento por eso ya, pero no deja de afectarme. Bueno, varios de ustedes saben que mi mamá murió siendo yo niño, ¿verdad? Y usted sabe, mi mamá tenía un cinturón de hippie. Yo no sé dónde lo sacó, pero tenía, era así. Los que vivimos en los años 70 sabemos a qué nos referimos. Muchos de ellos no saben ni qué es un hippie. Un hippie era un ñero, paz y amor. Sí. Entonces, así estaba, sí. Y cuando uno veía a la mamá con la mano atrás en la puerta de la casa diciéndole, entrate. Entrate. Uno sabía qué había pasado, que algo había pasado. No sabía qué, pero algo había. Entonces uno empezaba a reflexionar. ¿Qué hice? Estoy aquí. Entrate. Y en mi caso era, yo no. Yo tenía como 6 años, sinvergüencita ahí. Entrate, yo no. ¡Ya! Que era mi hermana. ¿Sí? ¡Tráeme ese mocoso! Y salía mi hermana zapa. Salía corriendo allá detrás de mí. Y todos los que estaban enamorados de ella detrás mío también a cogerme. Y como entre cuatro me entraban. Y esa era la levantada. Ya entró uno ya de ¡Pray! Y como dice el chiste, ¿verdad? Y uno de papá, ¿verdad? Yo no sé uno por qué hace eso. Que agarra a dar por sílabas. ¿Usted por qué hizo eso? Sí, yo no sé por qué. No. Usted no se ha puesto a analizar uno por qué hace eso. Eso no diga nada, solo de ya, de la palmada. Que parece que menos mal no era tartamuda mi mamá. ¿Se imagina? Hubiera sido tartamuda. Sin cola. Hasta que terminara la expresión. Bueno. Bueno. Y entonces yo así de 6 años chiquitico me iba por ahí un rincón llorando, muerto de la piedra. Y empezaba a maldecir a mi mamá, con groserías y todo. Y yo decía, ojalá se muriera. Y se murió. Y yo crecí muchos años con ese cargo de conciencia en mi corazón. Y yo hasta creía que ella se había muerto, era porque yo decía que ella se muriera. Después ya conocí a Cristo, Él sana los corazones. Y la cosa cambia, ¿verdad? Pero esa historia mía es la misma de muchos niños, adolescentes y jóvenes. Obviamente yo decía eso allá, entre las muelas, porque o si no, me iba peor. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es que? ¡Ah, mijito! Eso hubieran salido los dientes, ¿sabe qué? ¡Pa' allá! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Pra! Ya. ¡Pra! Entonces, así pasa. Hay gente que maldice a sus padres. ¿Qué es maldecir? Es decir mal de los padres. Decir de la madre. Decir mal. Maldecir es decir mal. Y dice, quien hace eso, morirá en la más tenebrosa oscuridad. Es decir, está sembrando en su vida semillas de maldición que tendrá que recoger algún día. Es la sentencia de Dios sobre esa persona. La gente maldice a su madre, por ejemplo, cuando la insultan. Hay gente que tiene la osadía, gente sin temor de Dios en su corazón, obviamente, la valentía de maltratar a su mamá de boca, y le dicen groserías y la menoscaban, las humillan con sus palabras. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice la escritura. No espere nada bueno de la vida. No espere nada agradable de la vida si usted hace así. Se ha puesto una lápida sobre su espalda. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ah, esta vieja. Y así, llenos de ira y frunciendo el ceño, se dirigen a sus madres y las maltratan de palabra. No tiene nombre eso, ¿verdad? No tiene nombre eso. También hay personas que hablan mal de ella. Se van allá a hablar con los vecinos de la mamá, con el familiar de la mamá. Y chismean de la mamá y calumnian, le inventan cosas a la mamá. Ah, dice la escritura, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. De nada bueno puede esperar usted. Ya llevamos cosas duras aquí, ¿verdad? El que ahuyenta a su madre es un sinvergüenza. El que abandona a su madre es una vergüenza de hijo, dice ahí. El que roba a su madre es igual que un asesino. Y luego dice, y el que maldice a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es una cosa seria, hermano. Nosotros debemos tratar a nuestras madres con delicadeza, verlas como seres sagradísimos, intocables. El respeto hacia nuestras madres debe ser sumo. De las cosas que siempre tengamos presentes en nuestra mente. Y no por el temor de que nos voltee el mascadero, como dicen ellas, sino por el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Yo que voy a respetar. Usted no sabe, mi mamá nos dejó, mi mamá esto, mi mamá hizo, mi mamá deshizo. Juzgando. ¿Qué es que usted es perfecto o qué? Sí, porque uno solo puede exigir un papá perfecto cuando yo soy un hijo perfecto. Y cuando usted es un hijo perfecto, pues exige a un papá perfecto. Pero el resto, ¿usted qué habla? ¿Usted qué habla? ¿Qué dice? La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien contigo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya. Honralos, respétalos. Son seres sagrados. Son seres especiales. Que uno debe amar, cuidar, respetar. Punto. Porque eso es lo que dice mucha gente. Yo lo meto al ancianato porque fue bien tomatrago y bien mujeriego ese viejo. Y mi mamá no sé qué, y ese viejo ni vio por mí ni nada. Que se pudra por mí. ¿Ah, sí? No ve. Eso no son horas de venganzas, ¿verdad? Ni de revanchas. Es un ser humano enfermo, es un ser humano que tal vez solo tiene usted. ¿Y cómo lo va a dejar uno tirado? Y no deja uno tirado un perro, un gato por ahí en la calle. Lo recoge, hace algo, lo lleva al veterinario. Pero hay gente que es capaz, que ama más los perros y los gatos que los que ama a sus papás. Y yo no estoy diciendo que uno no debe amar los perros, los gatos y cuidarlos y toda la cosa, sino que todo en su justa proporción, y hay prioridades en la vida. Y hay cosas, cada cosa en su lugar. Y primero es honra a tu padre, a tu madre, no importa quiénes fueron ni qué hicieron ellos. Primero es honra a tu padre, a tu madre, que cualquier otra cosa. Entonces, mucho cuidado como uno se dirige a sus padres, mucho cuidado. Si no quiere que esto que dice aquí le caiga encima, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Por último, el último texto bíblico. Bueno, tengo dos. El primero es 23:22. Son dos, pero son el mismo tema. 23:22. Sí, señora. 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. El hijo necio menosprecia a su madre. Menospreciar es quitarle precio, es quitarle valor, es no darle el valor que esa madre merece. Amén. Entonces dice ahí: y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies, no la menosprecies. Entonces, este texto nos invita a valorar a nuestras madres. No sé los pelados a eso de la adolescencia, qué bicho les pica. A mí no me picó, no sé por qué, pero no sé qué bicho les pica. Que ya la mamá no puede darles un beso delante de los amigos, ni un abracito, porque está la actitud como de mami. Todos ahí, todos raros, menospreciando a la mamá ante los amigos, quitándole valor a su madre ante los amigos. Como que no me toques, qué oso, qué pena, qué vergüenza. ¿Qué dirán ellos si me das un beso, un abrazo aquí? Por uno no valorar el amor de la mamá, es que luego viene un aparecido y ya sabe lo que le hace. Eso es. Viene un aparecido y ya sabe lo que le hace. Pero luego uno crece, ¿cierto? ¿Qué pasa? Mamá, yo la llevo allá, pero vístase bien, ¿no? Y veo que con lo que dice allá no me va a hacer pasar vergüenzas a mí allá, ¿sí? Mami, porque es que usted es bien bola de lengua, mami. Que mire, mami, no sé qué. Sí. Menospreciando a la mamita, quitándole valor. Mamá, usted ya no puede ir porque usted ya cae mal, pero yo sí voy. Y eso es como con la esposa, como les dije hace 8 días, ¿verdad? Donde no es recibida mi esposa, no soy recibido yo. Así es. Si en mi casa no me recibe mi esposa, pues yo nunca voy por allá. Porque es mi esposa. Igual pasa con la mamá. La mamá, que su mamá, esto es mi mamá. La señora que me parió y que puso su vida por mí, es mi mamá. Ahora que venga otro a menospreciarla, no se puede. Cuando tu madre envejezca, dice ahí, no la menosprecies. Hay que estar dándole valor a la mamá, valor a la mamá, el valor que ella se merece. Pero este no termina feo, este versículo, ¿sí lo notó? Dice, ay, menos mal. Pero le tengo uno que termina peor, que habla sobre el menosprecio. Ese usted lo ve en Proverbios 30:17. Dice, Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Usted pensó que se había salvado. Y este, de todos, este es el más común de todos. Hijos que se avergüenzan de su madre, que menosprecian a su madre, hay por montones. Por montones. ¿Ven? Pero fíjese el detalle aquí. Este versículo tan fuerte no se refiere al hecho de menospreciar a la mamá, sino al hecho de menospreciar la enseñanza de la mamá. Solo ese detalle. Cuando uno es niño, uno cree que los papás tienen razón en todo. Mi papá siempre tiene la razón, mi mamá siempre tiene la razón. Cuando llega la adolescencia, le parece que el papá y la mamá no tienen razón en la mayoría de cosas. En algunas sí, pero la mayoría de cosas no. ¿Lo estoy describiendo? Pues cuando llega la juventud, 20, 20 y tanto, el papá no tiene ni la mamá tiene razón de nada ya. Porque es que ahora yo me las sé todas. Ah, más o menos cuando usted llega a los 30, 30 y tantos de años, usted empieza otra vez a decir, bueno, tal parece que mi papá y mi mamá sí tenían razón en algunas cosas. No. Cuando le ha ido mal en el hogar, mejor dicho, después de que le dijeron, no se meta por ahí, mire, no haga eso, mire, se lo estoy advirtiendo, mire, de por Dios, mire, colabore. Colabore. Usted no colaboró ni nada. A esa edad, más o menos 30, 30 y pico de años, ¿sí? Ahí entonces usted empieza a decir, bueno, como que sí tenían razón, ¿sí? Como que sí tenían razón. Y por mi edad, más o menos, uno empieza a creer que sus papás eran casi perfectos. Eso no. Los que tienen mi edad ya pasaron por ahí. Eso no. Entonces, mi papá sabía. Mi mamá sabía. Y por eso es que uno a esta edad ya no menosprecia la enseñanza de su madre. Ni menosprecia la enseñanza de su padre. Obvio, no es que su palabra sea bíblica, pues, y el Papa, pues, no. Pero uno tiene que oírlos. Y ya sabe que uno tiene que escucharlos. Ya lo sabe uno. Que lo que ellos digan puede tener mucha razón. Han vivido 30 años, 40 años, 20 años más que nosotros. Han sufrido, han pasado duras y maduras, han hecho y deshecho, han cometido errores, han tenido aciertos y saben. Hace un tiempo, yo hice un viaje a la costa en el carrito. Ahorramos, pedimos prestado, otros hermanos nos colaboraron, nos dieron ofrenditas. Otras personas, bueno, pusieron ahí y nos fuimos con mi esposa hace 2 años. Me fui el 1 de enero a las 2 de la mañana. Y agarré esa carretera. Usted sabe cómo es, ¿no? ¡Buenzo! Rayo McQueen. ¡Buenzo! Me demoré 15 horas. Almorzando y parando a comer toda la... Pues no era mucha la comida porque no había... O sea, yo dije, el almuerzo y ya. Y llevemos mandarín y cosas y vamos comiendo aquí en el carro. No hay desayuno, solo almuerzo. Llegamos allá, nos hospedaron unos hermanos y eso. Luego me volví como a los 5 días. Salí 14 horas. ¿Me fue bien o no? Usted que es chofer, sí, me fue bien, sí. Así que si usted quiere ir a la costa un día, a alguien que tiene que preguntarle es a mí y a todos los que ya fueron por allá manejando en carro. ¿Sabe cómo se llama eso? Experiencia. Y si usted un día me va a preguntar a mí, hermano, ¿cómo es manejar de aquí a Ecuador? Yo no sé, no puedo decirle. ¿Y cómo es manejar de aquí a la costa? Ajá, yo le digo, mire, salga a tal hora, se gasta tanto en peajes, más o menos tanto en gasolina, cuidado en tal sector, porque allá pasa esto y pasa lo otro, pilas y esto, Se llama experiencia. ¿Y sabe una cosa? Así usted no lo cree ahorita, nuestros padres están llenos de experiencia. Y uno debe oírlos, debe escucharlos. Yo todavía recuerdo los consejos que mi papá, que no es cristiano ni sabe nada de la Biblia ni nada, me daba antes de que le cayera la demencia. Él hablaba, yo escuchaba, en silencio. Así es. Y uno se... No siempre, en todo bien, pues... Pero ellos tienen razón en muchas cosas. Y uno funge de necio cuando cierra sus oídos a ellos. Es un necio. Pero ahí falta la tabla. ¿Qué dice ahí? Que lo saquen. ¿Cómo era? Que los cuerpos de la cañada los saquen y no devoren los hijos del águila. ¿Por qué? Por menospreciar la enseñanza de la madre. ¿Qué quiere decir eso? Algo así como que el día que usted se muera, lo que se merece es que lo tiren por allá un potrero, nadie lo vuelva a visitar, lo olviden por completo y que su fin sea devorado por gallinazos. Eso es lo que quiere decir eso. Dice usted, ¡ay! Y solo por eso. Fíjese, esa es la sentencia en la Biblia por menospreciar la enseñanza de la madre. Hay que estar atentos. Nadie que, ¡ay, qué cantaleta la suya!, ¿no? ¡Ay, qué esta cucha cantaletosa! Esta vieja sí es aburridora. Con su cuenta y su... ¡Ay, no sé qué! ¡Ojo! Porque la Biblia dice, usted es así, usted es así, ¿sabe qué merece? El día que se muera, que lo echen al caño allá. Y que nadie lo vuelva a mirar. Y que se lo traguen las ratas allá. Eso es lo que usted merece. Por menospreciar la enseñanza de la mamá. Así que nada más. Nada más de eso. Nada más de qué cantaleta, mami, qué cantaleta. Ay, mami. Escucho. Ahora usted leyó, mira, y dice, sin vergüenza, es una vergüenza, dijo el proverbista, ¿cierto? Dijo, es un asesino, es igual que un asesino el que roba a su madre, ¿cierto? ¿Qué más dijo? Dijo, se le apagará la lámpara en tenebrosa oscuridad. Y ahora dice, que se lo coman los chulos allá, que lo tiren un potrero y que allá termine su vida devorado por animales de carroña. Es basura esa persona. Eso es lo que él dice. Pero atentos, porque así como el proverbista dice esto, allá el apóstol Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cierto? Amén. Bueno, aplauda al Señor. Eso nunca pasa aquí, ¿sí? Aplauda al Señor. Otra vez, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le va bien a usted. Pero honrar al padre no es abandonarlo. Honrar a madre no es robarle cosas. Honrar a madre no es maldecirla. Honrar a madre no es menospreciarla. No es eso. Es ser sostén de ellos, apoyo de ellos cuando envejecen. Es en lugar de robarles, darles de nuestro dinero, sacrificarnos por ellos, cohibirnos de cosas, de ropa, de lujos, de cosas, por ellos. Es tratarlos bien, hablar bien de ellos, bendecirlos con nuestras palabras. Es darles valor, el valor que merecen. Así que esté de pie. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús por siempre. Bendito es el nombre de Jesús por siempre. Gracias a Dios, el perdón de Dios existe aún para estas cosas. Gracias a Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted ha abandonado a sus padres, hay perdón para usted. Hay restauración. Si usted ha robado a sus padres, hay perdón de Dios. Si usted los ha maldecido de alguna manera,